de otros sobre nosotros. Con esto, con esta reflexión, queridos amigos, quiero recordar lo que hablamos la semana pasada y que hoy día quiero comentar. Quiero comentar con ustedes respecto de una nueva técnica de terapia que yo he descubierto y que estoy siguiendo a maestros de la salud tales como el doctor Rick Hammer, quien alguna vez les conté su historia, pero en particular de un señor que se llama Christian Fletch, con quien tuve la suerte de compartir durante la semana pasada un taller intensivo de varios días en los cuales estuvimos probando y experimentando protocolos que permiten recuperar de la memoria en las células de nuestro vivo cuerpo recuerdos, problemas por resolver, y que una vez que mediante un acto de un acto guiado, ¿no es cierto?, por el terapeuta, podemos entrar a recordar, recuperar y liberar. Le estoy hablando de la biodescodificación biológica de las enfermedades y le estoy hablando de Christian Fletch, que es el creador de esta técnica y fundador de la Escuela Francesa de Biodescodificación Biológica, que está en marcha desde aproximadamente con sus hallazgos y sus descubrimientos ya hace más de 15 años. En Chile solamente existe una persona que está certificada como terapeuta, psicoterapeuta en esta técnica, que se llama Gilberto Flores y es el director de la Escuela Chilena, sede de la Escuela Francesa de Biodescodificación. En este momento les comento que hay tres generaciones que están cursando, son varios años que se estudia esto, están cursando el diplomado o la titulación de esta técnica. Yo la uso, en realidad yo la venía usando de manera intuitiva, y cuando me di cuenta hace un tiempo que existía esta técnica, me puse a estudiarla con todo. Bueno, en esta de esto yo les quería comentar, en varios programas anteriores yo les he dicho de que existen formas de afrontar enfermedades, incluso unas muy complicadas, que popularmente conocidas como enfermedades autoinmunes, que están relacionados con recuerdos, con memorias biológicas que están grabadas en nuestras células. Y existe la manera de traer esos recuerdos al momento, liberarlos en el momento presente y hacer digamos, en palabras, bueno, no sé si es muy simple, la palabra catarsis, una liberación de esa necesidad que está contando. De esto vamos a hablar hoy día. Nos acompaña hoy día Sixto Rodríguez. Hay un tema que es fantástico que se llama Searching for Sugar Man. Lo dejo un poco con él y seguimos conversando. I wonder how many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder I do. I wonder about the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. Wonder I do. I wonder about the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder and worry my friend. Wonder, don't you? I wonder how many times you've been had, and I wonder how many dreams have Así es, pues, somos portadores de nuestra propia historia en nuestras células. Les quiero hacer un ejercicio. En programas anteriores yo siempre me motivo a las personas, a los que escuchan, a tomar conciencia. La idea de tomar conciencia es llegar a saber, por ejemplo, la respuesta a esta pregunta. ¿Qué porcentaje de vida crees que estás sintiendo hoy? ¿Cuán vivo te estás sintiendo hoy? ¿Has tomado en cuenta una pregunta como esa? ¿Qué tan vivo te has sentido hoy? ¿Un 10% vivo? ¿Un 20% vivo? ¿Un 30%, un 40%, un 90% vivo? ¿100% vivo? Fíjense que esta pregunta, cuando se hace a un grupo, salen todas estas respuestas. Le voy a contar unas anécdotas. Salen varias respuestas. Vi el caso en un protocolo, presencié el caso de un joven que dice: yo, dice, siento que estoy 50% vivo. Ya, ¿cómo eso? No sé, yo siento que estoy 50% vivo porque hay una parte de mi vida que no sé cómo se me pasa. No estoy viviendo mi vida al 100%. Esta es una buena pregunta. Por eso es que es tan importante estar consciente desde el momento presente, cada vez, cada día. Muy importante. Es muy importante para que no se nos pase la vida, no se nos pasen los días, sin darnos cuenta, cómo se nos pasa el tiempo. Mediante un protocolo adecuado, en base a esta técnica que les comento yo, que es la biodescodificación biológica, no le voy a dar detalles, pero finalmente, ¿qué se descubrió? Este joven era un embarazo por parte de su madre, un embarazo con dos gemelos, un embarazo gemelar. Y esto va avanzando, este embarazo, que entre paréntesis les comento que casi el 80% de los embarazos son más de un feto, ¿verdad? Son de gemelos, trillizos. Es muy, muy, muy corriente eso, incluso en las primerizas. Y que de pronto se produce como un síntoma de pérdida, y es porque uno de los dos gemelos, uno de los dos bebés, uno de los dos embriones, no va a llegar a término, entonces se va antes. Bueno, en el caso que yo les comento de este personaje, este joven, él, mediante una técnica adecuada que uno aplica, llegó al momento de su nacimiento, de su concepción, y se da cuenta de que él tenía un hermano. Él estaba con un hermano formando parte del saco vitelino, donde están los embriones, pero este hermano se fue. Antes, la mamá tuvo una especie de aborto, salvó la guagua, digamos. ¿Se han fijado que eso es muy común? Bueno, a veces, muchas veces, porque se va, uno de los embriones se va. Pero ¿qué es lo que le pasó al que sobrevive? El que sobrevivió llevó siempre con él a su hermano muerto. Pero sus células, para su cuerpo, ese hermano seguía vivo, seguía ahí. Y fue muy interesante verlo cuando él, mediante esta técnica que yo les comento, se da cuenta de que efectivamente había otro que hoy día no está, y que por lo tanto él, con el razonamiento de ahora, deduce de que en realidad murió, que no nació. Sin embargo, él lo lleva en sus células. Entonces se le pide a él que se comunique con ese hermano que está ahí, él entra en un estado especial, y se comunica y pregúntale: ¿cómo te llamas? No le voy a dar un nombre, pero entonces el protagonista se llamaba Francisco Javier. ¿Cómo te llamas?, le pregunta a su hermano. Y le pregunta el terapeuta: ¿qué contestó? Dice que se llama Francisco Carlos. Y ahí, ¿cómo lo ves? Y empieza un diálogo bien interesante, donde poco a poco empieza a tomar nitidez la imagen en el recuerdo, en la memoria del paciente. Empieza a tomar color de una imagen grisácea, media gris, media borrosa, hasta que finalmente lo ve muy vívido, muy colorido, muy hábil, muy ágil. Entonces se le pide a él que él tome conciencia de que está muerto. Fíjense lo que le estoy contando. Entonces el protagonista, el paciente, se dirige hacia su hermano, que él está viendo ahí en una silla al lado de él, y le dice: yo estoy vivo y tú estás muerto. Y se lo dice. Le contesta, el terapeuta le pregunta: bueno, ¿y qué te dice él? ¿Qué siente? ¿Cómo lo toma? Entonces dice él que ve a Francisco Carlos ponerse triste. Miró para el lado y se está mirando para el lado y se pone triste. Entonces le dice él que tome conciencia que él se tiene que ir, que él no es de este mundo, que tiene que seguir su vida a donde corresponda. A continuación le pide el terapeuta al protagonista, al paciente, le dice: por favor, invoca a los ancestros para que lo vengan a buscar. Y le dice esta frase: deja a los muertos que se lleven a sus muertos. Claro, porque todos los ancestros están muertos. Y se produce en ese momento la despedida, se le pide como un acto simbólico, le pide: mira, tú ahora vas a ir a un cementerio, elige un cementerio, el que tú quieras, y vas a buscar en ese cementerio un lugar. Un lugar que te guste, donde vas a dejar a tu hermano para que se quede ahí. Y lo hace así el protagonista, pues el paciente va a ese lugar, lo encuentra y le dice: ya bien, ahora dile a los ancestros, a los muertos, a tus muertos, que vengan a buscar a este muerto y se lo lleven. Ustedes comprenderán que todo esto está cargado en un ambiente de mucha emotividad. La persona, el protagonista, está sintiendo muchas cosas en ese momento, porque si lo miramos de afuera, es verdad, él prácticamente no existe, ese hermano, no está. ¿Dónde está la presencia de Francisco Carlos? Está en las células del paciente. Les voy y sigo contando. Entonces se produce este momento mágico en donde se libera, se le pide al paciente que él tome conciencia, que respire hondo, lo más hondo que pueda, que sienta que ahora sus pulmones son de él solamente, que ese cuerpo es 50% que no estaba funcionando, ahora sí va a funcionar, y va a funcionar porque ya se ha liberado. Curiosamente, el paciente empieza a sentir, a decir que siente como que el corazón le late más fuerte, como que se siente agitado. Se le toma el pulso al paciente y en realidad sus pulsos están en 80-85%, que es un pulso normal, pulsaciones por minuto, 80-85 pulsaciones por minuto, lo que habla de un pulso normal a una persona de su edad. Por tanto, no está experimentando ni un taquicardia ni nada. ¿Qué es lo que le estaba pasando? Que recién a esa edad, alrededor de 20, de 29 años, 30 años, recién el cuerpo de este personaje, de este paciente, empieza a funcionar al 100%. ¿Y eso cómo lo nota él? ¿Cómo experimenta el cambio? Él lo experimenta sintiendo que su corazón late más ágil, que se siente más activo, y termina el protocolo. Esto dura aproximadamente una hora, en este caso, en donde él sigue experimentando sensaciones que no había sentido en toda su vida. Por ejemplo, empieza a disfrutar el aire, empieza a mirar a las demás personas de una manera distinta, porque siente que está prácticamente despierto y no al 50% de marcha como él estaba antes. Bueno, esto que le acabo de contar es un ejemplo de cómo se aplican estas técnicas, estos protocolos. La persona recupera su energía, este joven, sin tomar ningún medicamento. Él no hace nada más que recuperar la conciencia a nivel celular de recuerdos que están guardados ahí, incluso sin que él sepa. Muchas veces a usted le va a pasar, y si no, pregúntele a las personas, a otras personas, que, por ejemplo, llevan 6 horas en la calle y no ha podido ir al baño y está que quiere ir a un urinario. ¿Ya? Entonces, la persona mientras sabe que no existe solución a mano, no tiene, solamente siente el urgimiento, siente la preocupación. Pero basta con que sienta el olor o escuche o se dé cuenta que hay un baño cerca y se desencadena un proceso que muchas veces es incapaz de él de controlarlo. Eso es porque el cuerpo, las células del cuerpo que están en esa parte funcionando, tienen, por así decir, un cerebro propio, una lógica propia de funcionamiento. Esto pasa con los recuerdos a nivel celular. Quiero hacer una pausa musical y mientras encuentra el tema, Juan Carlos, le quiero comentar que vamos a escuchar un... ¿Cómo se llama el tema? Los trajes de la locura. No lo ubico, pero... de la renga, sí. Espero que no se me asusten, ¿eh?, y no se me duerman, porque a continuación les voy a contar más anécdotas, más historias, para que ustedes vean en qué consiste esta técnica que yo practico. La sangre se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que también le llevo la huesa. Ya que vas a escribir, dijo, cuenta de mi pueblo, pobreza y dolor, solo trajo el progreso. Hierba y amor de la pura verdad. Me preguntó de qué se ocupaba allá en la capital, y yo solo tuve palabras para definir la injusticia, y que el sol aspiraba un fruto de la propia codicia. Con un poco de rock nos despertamos un poco y les voy a contar un cuento que nos contaba Christian Fletch. Es una especie de metáfora, de parábola. Y es un cuento judío. Bueno, lo que pasa es que hay un pueblo donde se celebra un día de fiesta, que es tradicional. Ese día se elige un burro para que acarree reliquias que van a ser exhibidas y paseadas por el pueblo. La gente adorna al burro muy bien, colocan sobre él las imágenes que quieren reverenciar, e incluso llega tanta la fiebre por esta fiesta que le van poniendo al burro alfombras a medida que cuando vaya pasando con las reliquias, y la gente saluda las reliquias, se inclina frente a las reliquias, ¿ya? Y el burro, ¿para qué les cuento? Va pero hinchado de orgullo de ver cómo la gente se conmueve a medida que él va pasando con la carga que le han puesto. Y entonces, a medida que pasa el día, el burro cada vez más se siente que es a él que la gente lo saluda. No tiene conciencia de que sobre él porta reliquias que se exhiben una vez al año, y la gente se inclina, se arrodilla a medida que va pasando la carga. Y cuando llega la noche, bueno, al burro le sacan todas las cosas, las guardan en su respectivo lugar. Le sacan el ropaje que le hayan puesto, lo llevan a un galpón y le dan paja para que coma. El burro con esto dice, no lo puede creer, pero ¿cómo? Pero si me han admirado todo el día y ahora creen que yo me voy a conformar con un poco de paja y en este lugar oscuro. Bueno, lo que pasa, ¿por qué viene al caso esta historia? Nosotros somos portadores de cosas que no tenemos idea. Bueno, el burro en este caso lleva unas reliquias que él no tiene idea, como buen burro no tiene idea de qué se trata. Solamente él siente la emoción de ver cómo la gente se arrodilla a su paso. Pero él no tiene conciencia que lo que él provoca en la multitud no es él, es las cosas que él lleva sobre sí. Lo que uno vive en el momento presente tiene y va a tener consecuencias. Por lo tanto, si más adelante se desencadenan procesos, se desencadenan respuestas entre las personas que a usted le rodean, muchas veces no tienen que ver con usted, sino que con cosas que usted representa para esas personas. Por eso es que es tan importante estar consciente de sí mismo. Fíjese que hay una, por todas partes usted lo va a ver esto, y ahora que las redes sociales son de uso masivo, frases bonitas, frases cliché, donde dicen que lo único importante es el presente, porque lo que ya pasó no tiene vuelta, no tiene solución, y por lo tanto no hay nada que hacer. Uf, ya fue, ya ocurrió. Y por otro lado, el futuro no lo conocemos, por lo tanto no importa, lo único que importa es el momento presente. A pesar de que esto está tan dicho, está tan repetido, es muy importante, muy interesante tener presente eso. Ahora, si en el momento presente nosotros experimentamos bio-shocks, es decir, un choque emocional que afecta a nuestro cuerpo. Por ejemplo, me paralicé de miedo, dice alguien. O bien otra persona dice, sentí que se me caía el pelo con la emoción. Otras personas dicen, me sentía caminando entre nubes. ¿Se fijan? Eso es un bioshock en donde la persona, producto de una sensación o una situación que vive, recibe una afectación en su cuerpo y esto queda registrado en sus células. En un programa pasado yo les comenté lo importante que fue el hallazgo de la memoria celular. Esto se descubrió casualmente con los trasplantes cardíacos, por ejemplo. El caso de una chica que estaba muy mal y ella le hacen un trasplante de corazón en Estados Unidos, en un hospital, no me acuerdo el nombre en este minuto, y el cirujano es un médico mexicano. Bueno, él se da cuenta que la paciente le empieza a contar que siempre tiene sueños recurrentes, como pesadillas. Sueña que en el sueño aparece un chico, ya un joven, muy apuesto, que le dice que se muere por ella, que ella le tiene robado el corazón, y además ella siente desesperación por tomar cerveza y comer nuggets de pollo y papas fritas. Entonces, cuando el médico escucha esta historia, bueno, pensó que eran pesadillas. Sin embargo, la niña, cuando la dan de alta en el hospital, ella se va a la biblioteca del pueblo en Estados Unidos y empieza a buscar en los periódicos, hasta que llega el momento de la fecha en que ella es internada y había ocurrido un accidente, y encuentra en los diarios al chico que se le aparecía en sueño y que incluso le decía el nombre en el sueño, y ella descubre que efectivamente ese chico existió, que se llamaba Timmy y que había muerto en un accidente automovilístico a la salida de un local de comida rápida donde había estado comiendo nuggets de pollo y había estado tomando cerveza y papas fritas. ¿Cómo es que ella conoce esta historia? Ella la conoce porque el corazón que ella llevaba era el corazón de Timmy. Y por eso ella en el sueño le decía que ella le tenía robado el corazón, que estaba loco por ella y tenía esa sensación. Esto fue el inicio de una investigación en el campo de la medicina y de los trasplantes que logra establecer de que, al contrario de lo que pensábamos, la memoria, nuestra memoria, no está totalmente guardada en el cerebro. E incluso hoy día la neurociencia ha verificado que una de las funciones básicas del cerebro es mantenernos vivos. No es en el cerebro, no radica la memoria, por ejemplo, de muchas situaciones. Lo que hace la terapia basada en la biodescodificación biológica de las enfermedades es indagar en dejar salir, ¿ya?, desde el cuerpo mismo, con una técnica adecuada, los recuerdos que están ahí guardados y almacenados. Y le voy a decir algo muy fuerte, incluso que ni siquiera corresponden a la vida del paciente, sino que corresponden a vida de personas de su mismo árbol genealógico, de su mismo clan familiar, y que se han ido traspasando de generación en generación. Tal como lo dice la Biblia, me parece que es Isaías, que en una parte dice que vuestros pecados han de ser pagados por la tercera y cuarta generación. Tal como lo establece Carl Gustav Jung en el siglo pasado, quien descubre y verifica de que los problemas que nosotros no resolvemos ahora en esta vida van a pasar a nuestros descendientes como destino. Esa es la trascendencia de la terapia basada en la biodescodificación biológica, en que se puede establecer una liberación que termina por mejorar, con sanar una enfermedad que está guardada en las células sin que uno se dé cuenta. Como este burro que cree que la gente lo está reverenciando a él, como nosotros también nos puede pasar que nosotros estamos provocando en las personas reacciones que ni siquiera nosotros estamos conscientes de que la estamos causando. Bueno, eso les estaba comentando respecto a el origen de muchas enfermedades que están guardados en emociones, y esas emociones están almacenadas en células de nuestro cuerpo. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Juan Carlos? Dale al que tengas ahí a mano. ¿Qué tienes? Ah, ya, ok. Bueno, mientras tanto, búscate a Chicto Rodríguez. Me gusta ese tema, Street Boy. Mi teléfono es el 989421990. Muy prontamente voy a empezar a atender acá en Puente Alto también. Espero, va a depender de otros factores de cambio que estoy haciendo. Y, por supuesto, está en mi teléfono, está mi correo. Las personas que tengan acceso a correo pueden mandarme sus consultas, sus dudas, al correo leonel.rojas leonel.rojas@gmail.com. Repito, leonel.rojas@gmail.com. No tengo página de Facebook por el momento, porque una vez hice el experimento y no tengo el tiempo para mantenerme, hacerme cargo de eso. ¿Ya? Pero estoy aquí dispuesto para ustedes. Cualquier duda o consulta, nos llames. Te dice que es auditor de la Radio Puente Alto. Voy a atenderlo y lo voy a escuchar con mucho gusto, sin costo telefónico. Abrazo. Vamos con Sixto Rodríguez entonces. To go home, street boy, you're gonna end up alone. You need some love and understanding, not that dead end life you're planning, street boy. You go home, but you can't stay, because something's always pulling you away. Your fast hellos and quick goodbyes. You're just a street boy with the street lights in your eyes. You better get yourself together. Look for something better. Street boy, you've been out too long. Street boy, ain't you got the sense to go home? Street boy, you're gonna end up need some love and understanding, not that dead end life you're planning, street boy. Your sister says that every week you just come home to eat and go to sleep, and you make plans you never keep, because your mind is always in the streets. You better get yourself together. Look for something better. Street boy, you've been out too long. Street boy, ain't you got no sense to go home? Street boy, you're gonna end up alone. You need some love and understanding, not that dead end life you're planning, street boy. Street Boy es un tema que compuso Sixto Rodríguez, que es un músico que nosotros admiramos acá, un músico mexicano que todavía, gracias a Dios, que se merece muchos mensajes, muchos homenajes. Una persona muy humilde, de mucha calidad. Y él habla de los niños de la calle. En la infancia nosotros vivimos experiencias que muchas veces nos van a perseguir el resto de la vida, en la medida en que nosotros no somos capaces de liberar ese recuerdo si es que nos está haciendo daño. Otros recuerdos son muy hermosos y nos van a acompañar siempre. El cariño, el amor de los padres, las situaciones vividas, los campamentos cuando éramos scouts, bueno, muchas cosas que forman parte de recuerdos que atesoramos y que nos estimulan y muchas veces nos ayudan en momentos de dificultad. Cuando conversamos respecto de lo importante que es tener conciencia, estar consciente de que estamos vivos, de que estamos viviendo un momento presente, que es el resultado de cosas que pasaron, pero que a la vez es el detonante de lo que nos puede pasar a futuro, cuando pensamos, cuando los quiero hacer reflexionar esto, yo tengo muy claro que es difícil. Pero miren, muchas veces cambiar lo que uno ve tan difícil es muy simple. Es simple. Piensen, por ejemplo, en un transatlántico que va navegando en el mar. Es una máquina, es una mole gigantesca, miles de kilos de peso, muchas toneladas, con maquinaria, con gente a bordo, con instrumentos, ¿verdad? Sin embargo, el rumbo, es decir, para dónde va ese buque, lo va a determinar una parte muy pequeña de él, que es el timón. Es una parte muy pequeña, pero que puede ser tan importante que puede hacer que el barco navegue en la dirección que se desea, o incluso el barco, si se equivoca el capitán o el que está encargado de ese timón, puede producir un accidente muy grave e inolvidable, como le pasó al Titanic. o bien lo que le pasó a ese capitán italiano, que el barco se le dio vuelta al frente de una ciudad, el Costa Concord, y en donde murió mucha gente y el capitán se dio a la fuga. En vez de hundirse con su buque, fue el primero que se escapó. Entonces, cuando una situación es tan compleja, usted se da cuenta, con este ejemplo, lo puede aplicar en su vida, que a veces cambiar el rumbo es muy simple, es muy fácil y va a depender de un pequeño gesto. El gesto puede ser salir a caminar un poco al aire libre, relajarse, dejar de pensar y dejar que venga a su cabeza la conciencia de esa alma, de esa pequeña voz interior que siempre lo está guiando y lo está ayudando, y que como usted vive tan preocupado o preocupada de cosas que después de todo no tienen tanta importancia, que son intrascendentes, y usted no se da cuenta que está viviendo. Les conté el caso del paciente ese que vivía, él sentía que vivía el 50% de su vida, y finalmente se descubre que él llevaba consigo en sus células la información de otro ser que estaba compartiendo el habitáculo en el útero con él. Pero esas células no estaban conscientes de que ese personaje ya no estaba. Usted puede creer o no en la comunicación espiritual, en la comunicación con fantasmas. Si usted no cree, no importa. Puede ser, tómelo como una metáfora, como un cuento, como una leyenda, si usted desea. Lo importante es que funcione, que eso es lo que nos interesa, que funcione. Les puedo comentar el caso de otra persona que se mejora de una fibromialgia en una hora, y la arrastraba por mucho tiempo, solamente recordando y revisando cuál fue el decreto que por el cual ella fue gestada en el vientre de su madre. Bueno, en otros programas, o bien si alguien desea, después puedo entregarle más información en forma más personal. Lo importante es que usted tome en cuenta que frente a una situación que pareciera caótica, de tantos problemas de salud, de tanto miedo a enfermarse, es que hay una gran cantidad de recursos que usted dispone y que dispone las terapias, porque esto lo usan médicos también, lo usan psicólogos, psiquiatras, y también lo usamos personas como yo que nos dedicamos a esto de una manera, hemos llegado a esto por otra vía, a pesar de que ya tenemos un grado, un cierto nivel de estudio, después uno se da cuenta de que quiere algo más. Mi vida está recién comenzando en esto, así que yo les digo, van a tener Leonel Rojas para tiempo. Forma parte también de la conciencia de recuperar la historia de nuestra propia vida, entender de mejor manera procesos históricos de la humanidad en donde se nos han hecho formar parte de creencias, se nos han checado información, mitos o verdades, como quiero que sea, pero que muchas veces se convierten en un obstáculo para vivir. Por eso que en este programa y en este espacio yo también les entrego información que fue entregada a la humanidad allá por los años entre 1908 hasta 1935 por un grupo de entidades interestelares que existen y que fueron capaces de comunicarse con un grupo pequeño de personas en Chicago, en Estados Unidos, y nos entregaron a todos, por intermedio de estas personas, información respecto a qué es lo que es el universo, quién es Dios, qué figura, cómo funciona, de una manera que nosotros pudiéramos entenderla. Nos contaron la historia del universo, nos dejan contado cómo se formó este planeta, nos dicen que este planeta, nosotros le llamamos Tierra, pero en el universo donde se administra estos y muchos otros planetas, tiene como nombre Urantia. Por eso es que este libro, este relato se llama el libro, por así decir, la historia de Urantia, nuestro planeta. Y ellos lo hacen en inglés, después de haber hecho varios análisis, porque ellos piensan que el inglés, bueno, va a ser un idioma que hasta el día de hoy, han pasado muchos años, sigue siendo un idioma universal prácticamente. Y casi toda la información científica, la información, los mayores avances en el campo de la psiquiatría y otros, están y se redactan en inglés. Porque tiene ciertas capacidades para describir ideas, para describir conceptos, que otros idiomas no tienen tanta precisión. Sin embargo, el libro Urantia está traducido, yo la última vez que leí estaba a más de 20 idiomas, ruso, chino, francés, inglés, obviamente. Y está en manos de mucha gente. Lo que hago yo es promover su lectura, es invitarlos a que lo lean. No es la idea de formar ningún grupo de nada, solamente que, como esto es un trabajo muy personal, porque la vida es personal, usted llegó solo y se va a ir solo, por más que haya creado empresas, riqueza o lo haya pasado muy mal, usted se va solamente con lo vivido. No se lleva nada, ni siquiera la ropa que tiene puesta se la puede llevar. Y usted va a ir a otra dimensión, vamos todos a otro lugar, es lo que nos cuentan estos personajes. Y eso está descrito acá en el libro. Yo hoy día quiero, en estos minutos que nos quedan, referirme a un tema que está muy de moda hoy día y que tiene que ver con la violencia, ¿ya? Tiene que ver con la misericordia y tiene que ver con lo que es justo, con la justicia. Y qué mejor que contar una anécdota que le ocurre a Jesús de Nazaret alrededor de los 27 años de edad, cuando él se encuentra en uno de estos viajes que él hizo por el mundo, y él va en una caravana con lo contrató un papá para que sirva de instructor y de tutor a su hijo. El papá se llama Gonod, que era indio, y era india, y el hijo se llama Ganit. Entonces estos relatos están acá, nos van contando todo este viaje que hacen por la zona de Roma, bueno, Alejandría, toda la zona cercana ahí donde está instalado en aquella época Nazaret. Entonces ocurre en cierta tarde, y esto está en la página 1468 del libro, en donde él va a dar una enseñanza respecto de lo que es la misericordia y la justicia. Muy importante, muy interesante tener esto para que lo manejemos, porque nosotros estamos expuestos a muchas reacciones violentas, incluso podemos ser sujetos para personas violentas, y cómo reaccionamos frente a eso. Cierta tarde, dice ahí los reveladores, ocurrió un episodio muy interesante al costado del camino cuando ellos se aproximaban a una ciudad que se llamaba Tarento. Ellos observaron que un robusto joven y muy rudo atacaba brutalmente a un muchacho más pequeño. Jesús se apresuró a asistir al joven asaltado y, después de rescatarlo, lo liberó, retuvo firmemente al agresor para que el pequeño pudiera huir. Luego, en el momento en que Jesús soltó al atacante, Ganid se le abalanzó encima propinándole una soberana paliza. Pero ante su asombro, Jesús intervino rápidamente, sujetando a Ganid y permitiendo así que el asustado muchacho rudo y violento escapara. Tan pronto como recobró el aliento, exclamó Ganid acaloradamente: «Maestro, no alcanzo a comprenderte. Si la misericordia demanda el rescate del muchacho más pequeño, ¿no exige la justicia el castigo del más grande, del agresor?». Y Jesús le respondió: «Ganid, es verdad que no comprendo. El ministerio de la misericordia es siempre la obra del individuo, pero el castigo de la justicia es la función de los grupos sociales, gubernamentales o administrativos del universo. Como individuo, estoy obligado a mostrar misericordia. Debo rescatar al muchacho agredido y podré con toda justicia emplear la fuerza para contener al agresor». Y eso es exactamente lo que hice. Logré liberar al muchacho agredido. He aquí el fin del ministerio de la misericordia. Retuve luego por la fuerza al agresor el tiempo necesario para permitir la huida de la parte más débil de la pelea. Y luego me descendí del asunto. No juzgué al agresor, examinando el móvil, evaluando todos los factores que pudieran haber contribuido al ataque contra su semejante, ni emprendí la realización del castigo que pudiera dictaminar mi mente como justa recompensa por su mala acción. Ganid, la misericordia puede ser muy profusa, muy generosa, muy amplia, pero la justicia es precisa. ¿No te das cuenta de que difícilmente podrían dos personas ponerse de acuerdo sobre un castigo que pudiera satisfacer las exigencias de la justicia? Uno impondría 40 latigazos, otro 20, mientras que un tercero sostendría: el aislamiento penal es el único castigo justo. ¿No te das cuenta de que en este mundo es mejor que tales responsabilidades recaigan sobre el grupo o sean administradas por los representantes nombrados por el grupo? En el universo, el juicio está investido sobre aquellos que conocen plenamente los antecedentes de todos los males, así como también sus móviles. En la sociedad civilizada y en un universo organizado, la administración de la justicia presupone el dictamen de una sentencia justa después de un juicio justo. Y esta prerrogativa corresponde a los grupos jurídicos de los mundos y a los administradores omnisapientes de los universos más altos de toda la creación. Interesante, ¿eh? Interesante, tenemos que esperar que si formamos parte de un grupo organizado, de un Estado organizado, los encargados de impartir la justicia funcionen adecuadamente, tomen nota de todos los hechos de la situación y en base a eso dicten un juicio, dicten un castigo o dicten una liberación. El problema es que ese puede ser el problema, que el Estado no sea capaz de generar una organización tal que permita que se administre de una manera sabia la justicia. Pero ese es un problema de los hombres si estamos en camino hacia la perfección. Siguiendo con la lectura, durante varios días conversaron sobre el problema de manifestar misericordia y administrar justicia. Ganit llegó a comprender, por lo menos en parte, el por qué Jesús se negaba a participar en luchas físicas personales. Pero Ganit le hizo una última pregunta a la que nunca recibió una respuesta plenamente satisfactoria. Y esa pregunta fue, comillas, pero maestro, si una criatura más fuerte y airada te atacara y amenazara con destruirte, ¿qué harías tú? ¿No harías ningún esfuerzo por defenderte? Aunque Jesús no podía responder completa y satisfactoriamente a la pregunta del muchacho, porque no estaba dispuesto a revelarle que él, Jesús, estaba viviendo en la tierra como ejemplo del amor del Padre del Paraíso, no solo para Urantia, acoto yo, sino que para todo un universo espectador. Pudo decirle, sin embargo, cuanto sigue. Ganit, comillas, Ganit, bien comprendo que estos problemas te dejan perplejo y trataré de responder a tu pregunta. Primero, en cualquier ataque que pudiera hacerse contra mi persona, yo determinaría si el agresor, un hijo de Dios, mi hermano en la carne o no, y si pensara que esa criatura no posee juicio moral ni razón espiritual, sin titubeo me defendería hasta el límite de mi resistencia, a pesar de las consecuencias para el agresor. Pero no agrediría yo del mismo modo a un semejante hijo de Dios, ni siquiera en defensa propia. Es decir, que no le castigaría de antemano y sin juicio por haberme agredido. Trataría por todos los medios posibles de prevenir el ataque y de disuadirlo de que me agrediera, y trataría de mitigar la intensidad de ese ataque si no consiguiera evadirlo. Ganit, tengo confianza absoluta en la protección de mi Padre Celestial. Estoy consagrado a hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No creo que pueda acontecerme ningún daño real. No creo que la hora de mi vida pueda en realidad peligrar a manos de mis enemigos, y es seguro que no hemos de temer violencia alguna por parte de nuestros amigos. Estoy absolutamente convencido de que el universo entero es cordial para conmigo. Insisto en creer esta verdad todopoderosa con la confianza más sincera, pese a todas las apariencias de lo contrario. Termino. Pero Ganit no estaba plenamente satisfecho. Muchas veces conversaron sobre estos temas. Ganit tenía alrededor de 18 años, 17 años, era un adolescente que estaba creciendo. Y él le hacía muchas preguntas. Y muchas veces conversaron sobre estos temas y Jesús le contó sus experiencias juveniles y le contó de Jacob, el hijo del albañil. Jacob era un vecino, cuando Jesús era niño, que vivía cerca de su casa, era hijo de un albañil que trabajaba con el papá de Jesús, José. Y muchas veces Jacob lo defendía a Jesús porque Jesús era un niño muy encantador, qué sé yo, y no sabía cómo reaccionar frente a hechos de bromas pesadas o violencia de otros niños. Bueno, Ganit, sigo leyendo, al oír cómo Jacob se había erigido en defensor de Jesús, de hecho, Jacob se constituyó en su guardaespaldas, entonces al oír esto dijo Ganit, oh, dice, ahora comienzo a entender. En primer lugar, raramente se le ocurriría a una persona normal atacar a una persona tan bondadosa como tú. Pero aunque eso ocurriera, si alguien fuera tan irracional como para atacarte, habría con todo la seguridad muy cercana de que otro mortal estaría dispuesto a acudir corriendo en tu ayuda, así como tú siempre acudes a rescatar a aquel que se encuentra en dificultad. En mi corazón, maestro, convengo contigo, pero en mi cabeza aún pienso que de haber yo sido Jacob, con placer habría castigado a todos esos seres malvados que se atrevían a agredirte, solo porque pensaban que tú no te defenderías. Supongo que estás bastante a salvo en el transcurso de tu vida, puesto que mucho de tu tiempo lo dedicas a ayudar a otros y a consolar a tus semejantes en desgracia. Así pues, supongo que probablemente habrá siempre alguien cerca listo para defenderte. Y Jesús replicó, comillas, esa prueba aún no ha llegado, Ganilo, y cuando llegue, debemos atenernos a lo que es la voluntad del Padre. Cierre de comillas. Y fue eso casi todo lo que pudo el muchacho sacarle a su maestro sobre el difícil tema de la defensa propia y la falta de resistencia. En otra ocasión consiguió él sacarle a Jesús que, en su opinión, la sociedad organizada tenía todo el derecho de emplear la fuerza para la ejecución de sus justos mandatos. Esto les quería compartir respecto a las situaciones en que nosotros hoy día nos encontramos inmersos, hay mucha violencia, y hay un tema que reflexionábamos acá con Juan Carlos y que tiene que ver con nuestro aporte a este mundo que pareciera tan violento y que nosotros pensamos que nos podría ser muy peligroso, no solo para nosotros, sino que para nuestros seres queridos y amados. Fíjense que nosotros los seres humanos tenemos una parte del cerebro, le he comentado esto, que es la parte consciente. Le he dicho en otras oportunidades que se ha logrado medir, aproximadamente va desde un 5% hasta un 10%, la parte consciente de nuestro cerebro, que es la parte que nos maneja el día. Es lo que ahora está usted usando. Usted me está escuchando porque su consciente está pendiente de lo que yo hablo. Y está pendiente también, sin que usted se dé cuenta, de otras cosas que están pasando en su casa. No sé, los perros pueden estar ladrando. Alguien está pasando por la calle, o bien ya hirvió la tetera, no sé, está corriendo el agua en el baño, o bien su hijo está tosiendo en su pieza. ¿Ya? Pero el resto de nuestra capacidad, que llamamos inconsciente, que se puede clasificar, hay otros niveles más de clasificación, subconsciente, inconsciente, pero dejemos la otra parte del cerebro de la cual nosotros no estamos conscientes. Esa maneja muchísima información, muchísima información. Cuando dos personas se comunican entre sí y conversan, lo están haciendo a nivel consciente. Conversan, se miran a los ojos, se escuchan. Sin embargo, la otra parte de sus respectivos cerebros también están comunicados y también están pasando esa información. Y esa información puede ser positiva. Estoy pensando en una pareja que se encuentra por primera vez y se dan cuenta que hay algo que los une y se atraen entre ellos. Por ejemplo, están sintiendo el primer amor, ¿ya? O bien puede ser un jefe y su subalterno, en donde el jefe siente en su subconsciente que su subalterno tiene miedo y entonces él toma poder y se pone aún más duro y más exigente con él, sin darse cuenta, ¿verdad? O bien, en un grupo familiar hay personas que se llevan bien mejor unos con otros, digamos, y entonces se producen divisiones. Ya, ¿cuál es la invitación? ¿Por qué les digo todo esto? Nosotros podemos colaborar a bajar el nivel de violencia que está inundando nuestra sociedad e incluso nuestras propias casas, nuestras propias relaciones. Si nos atrevemos y nos hacemos los valientes, porque hay que ser muy valiente para tomar conciencia de esto, y en esa parte que nosotros no estamos conscientes, activar la actitud positiva solamente. No hacernos cargo de nada negativo. Si viene una idea negativa, si nos viene un miedo, abandonarlo, entregarnos en las manos del Padre y del universo que todo lo tiene ordenado. Practiquemos esto. Yo se lo sugiero, ni siquiera se los pido, se lo sugiero, usted hágalo si quiere. ¿Ya? Pruébelo si quiere en su relación de pareja, en su relación en la casa, en relación con sus jefes. Y se va a poner en juego, si usted lo hace, otra parte de la energía que recién ahora se está descubriendo y tomando conciencia, que es la energía cuántica. Es una energía que es la que mueve el universo, se habla cuántica porque son constantes pequeñitas de energía en la que se hace la propagación, por ejemplo, de la luz, de la fuerza de gravedad, del sonido y también de la energía que nos comunica unos con otros, que es el amor. Próximo programa, seguimos hablando de estos temas. Me quedan 3 minutos en este minuto y quiero, a propósito de que acá en Chile, queridos amigos que nos escuchan de afuera, nos están escuchando en Venezuela, Colombia y Argentina, y en todos estos países estamos en fin de año y en algunos están habiendo elecciones. ¿Ya? Y existen en juego discusiones que tienen que ver con la distribución de la riqueza, con la distribución, con dónde está la pobreza, qué tan honestas son nuestras autoridades, los que nos gobiernan. Ya hablamos de la misericordia y la justicia. Sin embargo, quiero aquí traerles como Acápite, si hay alguien que está escuchando, que tiene contacto con gente de mucho recurso, ¿cuáles fueron los consejos que le dio Jesús una vez a un rico? Había un rico, un hombre rico, un ciudadano romano, pertenecía a la filosofía de los estoicos, estaba muy interesado en las enseñanzas de Jesús. Jesús le había presentado a Angamón, un amigo de Jesús, le había presentado a este hombre rico. Después de muchas conversaciones muy íntimas, muy personales, este rico ciudadano le preguntó a Jesús qué haría él con la riqueza si la tuviera. Y Jesús le respondió, esto le dijo Jesús, abro comillas, dedicaría la riqueza material al mejoramiento de la vida material, así como dedicaría el conocimiento, la sabiduría y el servicio espiritual al enriquecimiento de la vida intelectual, al ennoblecimiento de la vida social y al adelanto de la vida espiritual. Administraría la riqueza material como guardián prudente y eficaz los recursos de una generación para el beneficio y el ennoblecimiento de la generación próxima y de las generaciones sucesivas. Cierre comillas. Bueno, de paso Jesús le dijo que la riqueza no es solo el dinero, sino que también había una riqueza que era la riqueza intelectual, ya en la vida social y la vida espiritual. Todas esas son riquezas que nosotros poseemos. Bueno, pero el rico no estaba del todo satisfecho con la respuesta de Jesús y le preguntó de nuevo, pero, abro comillas, ¿pero qué crees tú que deba hacer un hombre en mi posición con su riqueza? ¿Debo quedarme con ella o debo repartirla? Cuando Jesús se dio cuenta de que este hombre deseaba sinceramente conocer más profundamente la verdad sobre su lealtad a Dios y su deber para con sus semejantes, le dijo además, comillas, mi buen amigo, entiendo que buscas sinceramente la sabiduría y que honestamente amas la verdad. Por eso pienso exponer mi punto de vista sobre la solución de tus problemas relacionados con las responsabilidades de la riqueza. Lo hago porque tú has solicitado mi consejo y al ofrecértelo no estoy pensando en la riqueza de ningún otro hombre rico. Mi consejo es solo para ti, para tu orientación personal. Si honestamente deseas considerar tu riqueza como un fideicomiso, es decir, como un encargo, algo de paso. Si realmente deseas convertirte en un guardián prudente y eficaz de tu riqueza acumulada, entonces te aconsejaría que hicieras el siguiente análisis de los orígenes de tus riquezas. Pregúntate y trata de hallar la respuesta honesta. ¿De dónde vino esta riqueza? ¿Y cómo ayuda en el análisis de los orígenes de tu gran fortuna? Te sugeriría que recordaras los siguientes 10 métodos distintos de acumular riquezas materiales. A ver, ricachones que me escuchan y que son conscientes de su riqueza. Y los que no la tenemos también, o sea. Primero, hay una riqueza heredada que proviene de los padres y otros antepasados. Dos, hay riqueza descubierta que proviene de los recursos no cultivados de la madre tierra. Tres, riqueza comercial obtenida como ganancia justa en el intercambio y trueque de bienes materiales. 7. Riqueza injusta que proviene de la explotación injusta o de la esclavitud de nuestros semejantes. 5. Riqueza de interés que proviene de la probabilidad de ganancia justa y equitativa de un capital invertido. 6. Riqueza de genio que proviene de las recompensas por las dotes creadoras e inventivas de la mente humana. 7. Riqueza accidental que se deriva de la generosidad de un semejante o de las circunstancias de la vida. 8. Riqueza robada que se obtuvo mediante iniquidades, deshonestidad, robo o fraude. 9. Fondos fiduciarios, riqueza puesta en tus manos por un semejante para un uso específico, ahora o en el futuro. 10. Riqueza ganada, riqueza que proviene directamente de tu trabajo personal, la justa y equitativa recompensa de tu diario esfuerzo de mente y cuerpo. Comillas. Así pues, amigo mío, si quieres ser un fiel y justo guardián de tu gran fortuna ante Dios y al servicio de los hombres, debes dividir aproximadamente tu riqueza entre estos 10 grandes grupos y luego proceder con la administración de cada porción según la interpretación sabia y honesta de las leyes de la justicia, de la equidad, de la imparcialidad y de la verdadera eficacia. Aunque el Dios del cielo no te condenará si a veces yerras en situaciones dudosas, a favor de la consideración misericordiosa y altruista de la aflicción de las víctimas que sufren las infortunadas circunstancias de la vida mortal. Cuando tengas una duda honesta acerca de la equidad y justicia en una situación material, deja que tus decisiones favorezcan a los necesitados. Favorece a los que sufren el infortunio de penurias inmerecidas. Después de discutir estos asuntos durante varias horas y respondiendo a la solicitud del rico que deseaba una instrucción más amplia y detallada, Jesús expandió su consejo diciendo en sustancia, comillas, al ofrecerte estas sugerencias ulteriores relativas a tu actitud hacia la riqueza, te advierto que debes considerar mis consejos como observaciones exclusivamente para ti y para tu orientación personal. Tan solo hablo por mí y para ti en calidad de amigo que quieres saber. Te suplico que no te conviertas en un dictador en cuanto a cómo otros ricos deban tratar su riqueza. Te aconsejo pues, y con esto termino, como guardián de riquezas heredadas, debes considerar sus orígenes. Tiene la obligación moral de representar a la generación anterior en la transmisión honesta de riquezas legítimas a las generaciones venideras. Después de sustraer un monto justo para el beneficio de tu generación presente. Pero no estás obligado a perpetuar deshonestidades ni injusticias que puedan haberse producido en la acumulación indebida de riqueza de tus antepasados. Podrás desembolsar cualquier porción de tu riqueza heredada que resulte provenir del fraude o de la iniquidad según tus convicciones de justicia, generosidad y restitución. Podrás utilizar el resto de tu herencia legítima equitativamente y transmitirlo en segundo fideicomiso de una generación a otra, es decir, una herencia. Un prudente sentido de discernimiento y un sano juicio deben guiar tus decisiones en cuanto al legado de las riquezas a tus sucesores. Voy a dejar hasta aquí la lectura de este párrafo. Los invito a que ustedes sigan leyendo. Busquen en internet el libro, están todas sus páginas. La página es la 1462, por si acaso alguien quedó con la inquietud y desea aclarar tanto los orígenes de su riqueza como aclarar qué va a hacer con ella cuando esta persona ya no esté acá. Ah, mira, biodecodificación, puedes buscar a Christian Fleche, busca en internet, en YouTube, están muchas conferencias. Hay libros también, hay textos. Esto es para una auditora que está consultando. El próximo programa vamos a seguir hablando de este tema, porque además son técnicas terapéuticas que se usan para sanar a las personas, para ayudarles a sanar. Yo diría que es uno de los descubrimientos, hay más cosas, pero esta es al menos de la que yo conozco, que es muy potente. Yo la descubrí, les comenté en alguna oportunidad por casualidad que se podía ocupar esto. Y lo curioso y lo interesante de todo esto es que en una oportunidad Christian Fleisch y otro de los maestros de esta disciplina, en algunos casos piensan que probablemente esta técnica terapéutica era la que usaba Jesús para sanar enfermos, en donde él conversaba con ellos, los hacía resentir sus dolores, sus tristezas, sus amarguras, y las personas salían liberadas. Yo les puedo comentar el caso de una persona que tenía fibromialgia y que se paró, un paciente, y se paró sano. Se paró, se dio cuenta de que había estado recuperando su movilidad, que estaba recuperando su energía. Cuando entendió que ella era el producto de un decreto en el momento de la concepción que había hecho su madre sobre ella. Esto no significa que la madre le había querido hacer un daño a su hija, sino que son el resultado de cosas que nosotros de pronto no estamos muy conscientes y que sería muy bueno que las empezáramos a aprender para no transmitir a nuestros herederos culpas, deudas que nosotros no pagamos y no aclaramos en esta vida. Seguimos en contacto a través del correo, a través de lo que ustedes deseen, ya les di mi teléfono. Este programa lo retransmite la Radio Puente Alto un par de veces, así que si a alguien le interesó el tema, o tanto el primero como el segundo, los dos forman parte del mismo contexto, les digo, pueden volver y sintonizar la Radio Puente Alto. Un abrazo, amigos míos. Fue un placer compartir con ustedes estos conocimientos, un privilegio realmente. Gracias, Juan Carlos Paredes, por tu compañía y la conducción de los controles. Nos vemos el próximo jueves.